Respecto al futuro del nacionalsocialismo es modo de vida idealista, noble pero mal entendido, es importante entender que la Alemania nacionalsocialista fue solo el comienzo de la implementación práctica del nacionalsocialismo. Es decir, se estaba trabajando hacia una sociedad nacionalsocialista completa, pero nunca se alcanzó plenamente debido a las circunstancias de la época, en particular el advenimiento de la Primera Guerra Sionista, comúnmente llamada Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de que Alemania luchara una guerra total con el fin de tratar de sobrevivir. En muchos sentidos, Adolf Hitler, como él mismo admitió, por ejemplo, o a León de Greye, tuvo que hacer varios compromisos para no solo lograr el poder, sino también para mantener el poder frente a los problemas externos e internos. Así, mientras que el nacionalsocialismo de Alemania, lo que era, no lo que la propaganda del odio ha hecho aparecer, debe considerarse como un modelo inspirador para nosotros y para las futuras generaciones, no debe ser considerado como la sociedad nacionalsocialista perfecta e ideal. Nuestra tarea, y la de las generaciones futuras, es sentar las bases de esta completa sociedad nacionalsocialista. Para ello, debemos exponer el nacionalsocialismo puro e idealista, sin mancha por ningún compromiso con las sociedades de nuestro tiempo. Es decir, debemos expresar lo que el nacionalsocialismo es e implica, por muy impráctico e idealista que parezca, y por muy impopular que sea. No necesitamos propaganda política, como discursos, manifestaciones, marchas, llamamientos estridentes, que solo apelan a las emociones inconstantes de la gente. En cambio, necesitamos literatura razonada. Historias fácticas del heroísmo nacionalsocialista. Y ejemplos vivos del nacionalsocialismo en acción, tanto individual como comunal. Es decir, necesitamos mostrar el idealismo, las verdades, del nacionalsocialismo a través de nuestros propios hechos y proyectos. David Mjad. 1. Los antecedentes filosóficos. Entender el nacionalsocialismo primero requiere entender las circunstancias históricas bajo las cuales un grupo de hombres creó el nacionalsocialismo a principios del siglo XX. Posteriormente y de forma algo más complicada, es necesario comprender los antecedentes en el campo de las ideas que abonaron el campo para el surgimiento de la cosmovisión nacionalsocialista en esos hombres. En el plano histórico, Alemania sufría los efectos devastadores del Tratado de Versalles y de los planes de ayuda que desde el poder financiero se diseñaban para expoliarla. La desastrosa situación económica en que se encontraba no era más que la expresión material de la decadencia moral y la ruptura social en que se había precipitado. Gottfried Feder lo describe muy bien. En la nación, tomada como un todo orgánico, cada aspecto de nuestra vida privada muestra dolor, esclavitud, supresión, inseguridad y presenta una imagen clara de la lucha de todos contra todos. Gobierno contra la gente, partido contra partido, empleador contra empleado, comerciante contra productor y consumidor, arrendador contra inquilino, trabajador contra agricultor, funcionarios contra el público, trabajador contra la burguesía, iglesia contra Estado, cada uno ciegamente golpeando a su adversario particular pensando solo en sus propios intereses egoístas. Nadie piensa en el bienestar de su prójimo o en sus deberes más elevados hacia la comunidad. Gottfried Feder. Alfred Rosenberg también nos lo detalla impecablemente. No exhibía una imagen de una voluntad clara, ni de posición y oposición, pero sí puedo anticipar los desarrollos de años posteriores, una lucha de todos contra todos. Al final, el sistema parlamentario estaba representado por 49 partidos diferentes, cada uno tratando de presentar su problema particular como el más importante. Alfred Rosenberg. Hitler también hace el diagnóstico y, fiel a su estilo, propone el comienzo de una solución. ¿Qué pasará un día cuando hordas de esclavos emancipados salen de estas guaridas de miseria para derribar a sus compañeros desprevenidos? Porque este otro mundo no piensa en semejante posibilidad. Han permitido que estas cosas sigan sin preocuparse e incluso sin sospechar, en su total falta de comprensión instintiva, que tarde o temprano el destino tomará su venganza a menos que se haya apaciguado en el tiempo. Incluso en aquellos días ya veía que había un método doble por el cual solo sería posible lograr una mejora de estas condiciones. Este método es, primero, crear mejores condiciones fundamentales de desarrollo social, estableciendo un profundo sentimiento de responsabilidad social entre el público. En segundo lugar, combinar este sentimiento por las responsabilidades sociales con una determinación despiadada de eliminar todas las excrescencias que son incapaces de mejorarse. Adolf Hitler. En el plano intelectual, la cosmovisión empirista, desde el Renacimiento en adelante y cada vez más agudamente con avances acelerados en la ciencia experimental durante la llamada Era de la Ilustración, amenazaba cada vez más la espiritualidad con el reduccionismo materialista, prometiendo trivializar cosas como emociones, sueños, el libre albedrío y el espíritu mismo como meros efectos secundarios de mecanismos completamente fisiológicos. A medida que la presión se hizo demasiado grande, la reacción filosófica surgió en oposición al empirismo, reafirmando la intuición y el sentimiento como vías válidas y aún superiores, hacia el conocimiento, como describe Alfred Rosenberg. De una manera diferente, una abstracción comenzó a arrancar la vida. La reacción en forma de romanticismo alemán fue por lo tanto tan bienvenida como la lluvia después de una larga sequía. Donde el griego generaliza, el hombre romántico personifica. Alfred Rosenberg. Sin embargo, esta reacción se dividió inmediatamente en dos movimientos, ya que la confianza en el sentimiento llevó a diferentes tipos de personas a sentir de manera diferente. El movimiento romántico comenzó como un movimiento proponiendo que el empirismo, aunque poderoso en la generación de conocimiento acerca de lo que es, lo hace al costo devastador de cortarnos el conocimiento sobre lo que debería ser. Somos capaces de distinguir los componentes de una molécula, pero cuando se trata de explicar el porqué de una cosa, las palabras nos fallan. Adolf Hitler. Esto último se considera accesible solo a través de una empresa personal para refinar el espíritu, que a su vez solo puede lograrse mediante la inmersión en condiciones, en la práctica generalmente generadas por obras de arte, que eliminan las limitaciones sociales habituales a la actividad emocional, permitiéndonos así distanciarnos de nuestras emociones inferiores y, si es posible, entregarnos a nosotros mismos totalmente a nuestras emociones más altas. Se hace especial hincapié en el amor puro, la justicia poética y el aprecio por la belleza, todos los cuales se cree que convergen hacia, y funcionan como conductos hacia, el ideal romántico. El movimiento contra la Ilustración, por otra parte, propuso de manera muy diferente que el empirismo nos estaba privando de los impulsos humanos primordiales y, por lo tanto, conduce a una humanidad seca y estéril que experimenta la vida menos ricamente que los que aún están conectados con lo primario. La respuesta que recomiendan es buscar la inmersión en condiciones que liberan la primalidad. Admiten que los sentimientos primitivos podrían no converger y, en realidad, a menudo chocan entre sí por el dominio incluso dentro de la misma mente. Pero argumentan que esto no es algo que merece la pena, porque la misma expectativa de convergencia es un sentimiento no primitivo en sí mismo. El primalismo es considerado la única guía válida. El racionalismo debe ser rechazado junto con el empirismo. En resumen, el contrailuminismo temía que el empirismo desvalorizara las emociones inferiores, que ellos valoran como primarias, mientras que los románticos temían que el método trivializador del empirismo de devaluar las emociones inferiores inevitablemente devaluaría también las emociones superiores, que valoramos como salvacionales, al mismo tiempo, interfiriendo con la visión escatológica romántica de las emociones superiores que vencen directamente las emociones inferiores en un triunfo de la voluntad. Alfred Rosenberg resume el problema de la contrailustración desde una perspectiva romántica. Se recuerda inmediatamente el retorno sentimental a la naturaleza y la glorificación de lo primitivo que apareció a finales del siglo XVIII. Pero la naturaleza del hombre primitivo, por lo que podemos razonablemente conjeturar, no era particularmente heroica. Alfred Rosenberg. Pero muchos de los contrailuministas pronto comenzaron a llamarse románticos, viendo solo el desdén compartido de ambos movimientos hacia el occidente industrializado, la preferencia compartida por el pasado medieval o incluso anterior y por las civilizaciones no occidentales, la preferencia compartida por la vida rural sobre la vida urbana y otros sabores compartidos superficiales que, de hecho, estaban motivados por sentimientos completamente diferentes. Los románticos ingenuamente los aceptaron, asumiendo que la contrailuminación se iniciaría en el romanticismo verdadero con el tiempo. En cambio, ocurrió lo contrario. La contrailuminación usurpó la etiqueta del romanticismo y confundió el movimiento con las ideas de la contrailustración, como lo describe Alfred Rosenberg. El gran movimiento romántico alemán percibió unos velos más oscuros interpuestos ante los dioses de la luz celestial. Se sumergió cada vez más en lo impulsivo, sin forma, demoníaco, sexual, extático y tónico, y en la adoración de la madre. Alfred Rosenberg. Tanto los románticos como la contrailustración se inclinaban políticamente hacia las civilizaciones no occidentales siempre que era posible, ya que el empirismo era visto como una actitud exclusivamente occidental, y el propio Hitler señaló. Es perfectamente cierto que somos un pueblo de románticos muy diferentes de los norteamericanos. Por ejemplo, el único romance que despierta el corazón de los norteamericanos es el de Los Pieles Rojas 2, pero es curioso notar que el escritor que ha producido los más vívidos romances de Pieles Rojas es un alemán. Adolf Hitler. En poco tiempo, los verdaderos románticos habían sido empujados a los márgenes del llamado romanticismo, dominado por la contrailustración. Frustrados, necesitaban un movimiento nuevo e incluso más radical para movilizarse. En ese momento, estaba de moda entre los defensores de la contrailustración culpar principalmente al cristianismo por crear la civilización occidental y, por lo tanto, pedir el abandono del cristianismo a favor del paganismo precristiano. En contraste, los verdaderos románticos eran ferozmente leales al cristianismo debido a considerar a Jesús el más romántico de todos. Un nuevo movimiento convincente tuvo que ofrecer una narración antioccidental que, por un lado, tranquilizó la verdadera intuición romántica con respecto a Jesús y, por otra parte, explicó la acusación en gran medida válida contra la ilustración contra el cristianismo judeo. Dietrich Eckart estaba listo para afirmar. Schopenhauer dijo que si uno quiere entender el Antiguo Testamento uno debe leerlo en la versión griega. Allí tiene un tono completamente distinto, un color totalmente distinto, sin presentimiento del cristianismo. Dietrich Eckart. Con esta nueva interpretación que afirma que no era el cristianismo sino el judaísmo el que tenía la culpa de crear la decadencia de la civilización occidental, estaban dadas las condiciones para el nacimiento de la cosmovisión nacionalsocialista. Nacionalismo, socialismo y nacionalsocialismo. Uno no se convierte en un nacionalsocialista. Uno solo descubre, tarde o temprano, que siempre ha sido nacionalsocialista. Savitri Devi. El nacionalismo se basa en la visión de un país como un ser vivo en sí mismo, en contraposición a una mera entidad contractual producida por las interacciones entre los seres humanos. Un país consume alimentos, gasta energía y produce desechos. Un país tiene un recuerdo de su propio pasado, imagina su propio futuro, y puede recopilar y analizar información para generar conocimiento. Un país se comunica y forma amistades u hostilidades con otros países. Un país atraviesa el ciclo de nacimiento y muerte. Un país puede producir países descendientes. Por cualquier característica comúnmente usada para definir la vida o la conciencia, un país realmente está vivo y consciente. Este punto de vista no niega que los habitantes del país tengan una conciencia propia, pero perciben al mismo tiempo una conciencia nacional como una unidad a gran escala. Un nacionalista, por tanto, intenta relacionarse con un país de manera holística, como si fuera una persona. La doctrina actual es: la sociedad es la suma de los individuos. El Estado, en el mejor de los casos, es una conveniente agregación de individuos o asociaciones. Podemos comparar esta doctrina de la construcción de la sociedad a un montón de piedras. Lo único real es la pieza individual de piedra. Su forma es una cuestión de azar. Si una piedra está encima o debajo es indiferente. El resultado no es ni más ni menos que un montón. Pero para la doctrina nacionalsocialista la sociedad es la casa. Hablando mecánicamente, una casa también consta de ladrillos individuales. Pero cualquiera puede ver que una casa es una entidad superior, algo nuevo y peculiar, más que una mera suma total de ladrillos amontonados juntos. Gottfried Feder. En términos generales, cualquier ideología comprometida con el desarrollo del país como unidad puede ser descrita como una ideología nacionalista. El nacionalismo nunca se limita a los intereses de ningún subgrupo dentro del país, pero siempre considera el impacto de una acción sobre cada subgrupo dentro del país, basado en una visión de cada subgrupo como similar a un órgano interno en el cuerpo y un entendimiento de que privar a un órgano con el fin de impulsar otro no es manera de un cuerpo sano. En cambio, el nacionalismo espera que cada subgrupo esté preparado para ayudarse mutuamente en tiempos de crisis, al igual que en un cuerpo joven, los órganos fuertes trabajarán automáticamente más de lo habitual para ayudar a los órganos debilitados a recuperarse, mientras que en un cuerpo anciano los órganos débiles no reciben ayuda de los órganos fuertes y, por lo tanto, fracasan, en palabras de Hitler. Si alguien considera que la entrega continua implica una carga demasiado pesada, debemos responder que esa es la idea de una verdadera solidaridad nacional. Adolf Hitler. El nacionalismo identifica como enemigos del Estado a todos y cada uno de los subgrupos dentro del país con una agenda para promover exclusivamente sus propios intereses en vez de servir al país en su conjunto, basándose en una visión de tal subgrupos como órganos cancerosos que drenan el resto de nutrientes y, al mismo tiempo, propagan el cáncer a ellos. El ejemplo más conocido de esto es el judío, véase más adelante, pero se aplica más generalmente a cualquier grupo establecido alrededor de la identidad racial, la conciencia de clase, el nivel de educación, el género, las preferencias sexuales, la exclusividad religiosa o cualquier otra noción psicológica que en última instancia, comportamiento. Los miembros de tales grupos no pueden ser aceptados como ciudadanos de un Estado nacionalista. Otro principio del nacionalismo es que un país no puede esperar y no debe esperar para ser ayudado desde fuera, ya sea por otros países o por entidades como los bancos o la ONU, sino que debe encontrar formas de ayudarse a sí mismo. Esto no quiere decir que un país se vea obligado a rechazar siempre la ayuda externa cuando se le ofrece, pero solo que ninguno de sus planes debe estar supeditado a la ayuda externa para tener éxito, por lo que nunca se encuentra en una posición de tener que aceptar ayuda que viene con las secuencias atadas. Tampoco significa que un país no debe prestar ayuda a otros países a costa de sí mismo. El nacionalismo no implica aislacionismo, no intervencionismo o de otra manera indiferencia a la difícil situación de otros países, y sobre todo no implica actuar únicamente con los intereses de un país en mente. Por el contrario, un país genuinamente nacionalista alentaría a otros países a no depender permanentemente de la ayuda externa y, por tanto, les ofrecería toda la ayuda a corto plazo que pudiera dar para permitir su eventual independencia a largo plazo. En palabras de Hitler, el objetivo de toda actividad social no debe ser meramente un alivio caritativo, ridículo e inútil, sino que debe ser un medio para encontrar una forma de eliminar las deficiencias fundamentales de nuestra vida económica y cultural. Adolf Hitler. El nacionalismo no es un principio ideológico en sí mismo, sino un principio ejecutivo que puede servir a una amplia gama de ideologías. Un capitalista puede ser nacionalista siempre que cree en atraer dinero al país en lugar de seguir el dinero donde quiera que vaya en el mundo, como lo haría un capitalista internacional. De la misma manera, un comunista nacionalista intentará igualar la distribución de la riqueza dentro de su país, en lugar de preocuparse por igualar la distribución de la riqueza entre los diferentes países. Un fascista nacionalista intentará dotar a su país de un Estado capaz de proyectar el poder tanto interno como externo, y no solo el último. Un libertario nacionalista tratará de hacer que todo su país funcione con un gobierno mínimo, en lugar de tolerar más gobierno en algunas partes del país que otros. Y así. Hitler, no solo reconoció la necesidad de la unidad nacional por encima de todo, sino que también estaba dispuesto a presionar a fondo la exigencia de justicia social. Alfred Rosenberg. El socialismo es la creencia de que la intervención estatal es esencial para combatir de manera realista la injusticia social y que es el deber moral del Estado intervenir. Se basa en la opinión de que el sistema apátrida, por ejemplo, los mercados libres, está manipulado contra el verdadero mérito en favor de ventajas competitivas no basadas en el mérito, problema que solo se puede remediar agregando normas al sistema, que promuevan el mérito y funcionen anulando las ventajas competitivas no basadas en el mismo. El objetivo de un gobierno nacionalsocialista es fomentar el noble cambio y la evolución de los seres humanos de tal manera que progresen hacia una forma de vida más noble y el establecimiento de un orden noble y justo. Esto implica la creación de condiciones favorables para el surgimiento y florecimiento de la nobleza innata de los individuos. David Mjad. Hay muchas nociones distintas de supuesta injusticia social, que se derivan de muchas nociones distintas de mérito. El socialismo democrático, por ejemplo, percibe solo la injusticia perpetrada contra la mayoría en cualquier situación, y su remedio estatista es simplemente dar a la mayoría lo que quiera, incluso si implica oprimir a la minoría. Considera a la mayoría incapaz de injusticia social contra la minoría, porque la opinión mayoritaria define el mérito, y la minoría debe cerrarse y seguir con ella. El socialismo marxista solo percibe la injusticia perpetrada contra el proletariado, y su remedio estatista es tomar de los no proletarios para dar a los proletarios. Considera a estos incapaces de injusticia social contra los que no lo son, porque el mérito se equipara exclusivamente con ser un proletario. Cabe señalar que el socialismo marxista y el socialismo democrático coinciden siempre en que el proletariado es también la mayoría 3. El nacionalsocialismo percibe la injusticia perpetrada contra todos. En el nivel más fundamental, simplemente al nacer, cada uno de nosotros es automáticamente y por toda la duración de nuestra vida una perpetua y constante víctima de la injusticia, porque ninguno de nosotros eligió nacer. El nacionalsocialismo ve a la vida como una eterna lucha desde que se nace hasta que se muere. El coraje de reconocer este hecho claramente evidente y absolutamente irrefutable distingue al nacionalsocialismo de cualquier otra forma de socialismo. Mientras que todos los demás tarde o temprano tienden hacia el utopismo 4, el nacionalsocialismo repudia desde el principio el utopismo por este reconocimiento y por lo tanto se eleva a una ideología genuinamente escatológica a la par con las religiones pannósticas antiguas. Toda la vida es un peligro perpetuo, y el nacimiento es el mayor peligro de todos ellos. Adolf Hitler. Ni siquiera somos tan simples como para creer que alguna vez habrá una época en la que no haya inconvenientes. Pero eso no nos libera de la obligación de luchar por la eliminación de los defectos que hemos reconocido, de superar las deficiencias y de luchar hacia el ideal. Adolf Hitler. Toda otra forma de injusticia se entiende así en el contexto como una subinjusticia que ocurre entre los compañeros víctimas de esta injusticia principal, lo que la coloca en una luz completamente diferente que verla como una injusticia que ocurre entre personas que tienen opresores en común. Como compañeros en una prisión, todos empezamos del mismo lado. Nuestros únicos enemigos son aquellos que eligen venderse y quedarse como prisioneros perdiendo empatía por otros prisioneros, y que así se degradan de prisioneros a esclavos, por lo cual pueden ser recompensados por el aprisionador sobre otros prisioneros. Tal perspectiva, a menudo manchada como pesimista por sus detractores, es de hecho inédita y positiva, ya que no solo hace posible una nueva relación entre las personas previamente acostumbradas a verse mutuamente como un rival contra sí mismos, sino que también lógicamente exige que el político aborde el problema de las subinjusticias mediante un enfoque que trate simultáneamente la principal injusticia, es decir, el enfoque del control estatal sobre la reproducción, en términos socialistas clásicos, agregando reglas derivadas de la promoción del mérito, en este caso de la genética. En este sentido más radical, el nacionalsocialismo no significa meramente nacionalismo más socialismo, sino que más gramaticalmente significa con exactitud socialismo en la nación, que en última instancia significa socialismo al nacer. Cuando el nacionalsocialismo alcanza la paridad con las religiones pannósticas por el reconocimiento de la misma injusticia principal que todos reconocen independientemente, supera a todos ellos siendo la única ideología para proponer una estrategia realista para la salvación universal. Donde el gnóstico ofrece visión, el nacionalsocialista ofrece acción. Donde el gnóstico escapa, el nacionalsocialista contraataca. Cuando el gnóstico termina su propia línea de sangre, el nacionalsocialista está dispuesto a poner fin a todas las líneas de sangre defectuosas que se niegan a terminar por sí mismas, eugenesia. Los anfitriones arios han penetrado más allá de las fronteras de este universo, guerreros y guerreras. Para crucificarse en los cuatro reinos de la creación demiúrgica han derribado todo el plan demoníaco. Miguel Serrano. Fuer Princip. Rechaza en general y en su propia estructura todos aquellos principios según los cuales las decisiones deben ser tomadas por el voto de la mayoría y según las cuales el líder es solo el ejecutor de la voluntad y la opinión de los demás. El movimiento establece el principio de que, tanto en los problemas más pequeños como en los mayores, una persona debe tener autoridad absoluta y asumir toda responsabilidad. En nuestro movimiento las consecuencias prácticas de este principio son las siguientes. El presidente de un gran grupo es nombrado por el jefe del grupo inmediatamente superior a su autoridad. Él es entonces el líder responsable de su grupo. Todos los comités están sujetos a su autoridad y no a la suya propia. No hay tal cosa como los comités que votan, sino solo los comités que funcionan. Este trabajo es asignado por el líder responsable, que es el presidente del grupo. El mismo principio se aplica a las organizaciones superiores. Bezirk, distrito, kreis, circuito urbano, y gau, región. En cada caso el presidente es nombrado desde arriba y está investido con plena autoridad y poder ejecutivo. Uno de los más altos deberes del movimiento es hacer que este principio sea imperativo no solo dentro de sus propias filas, sino también para todo el Estado. Adolf Hitler. El nacionalsocialismo valora sobre todo la personalidad individual. Esto puede parecer, a primera vista, contradictorio con la postura nacionalsocialista de que la demografía es el destino, pero una inspección más minuciosa es de hecho parte de la misma posición. Es el individuo el que introduce el potencial para el cambio positivo, el cambio negativo no requiere inspiración individual, y luego es la demografía lo que determina la medida en que este potencial se puede actualizar. Como Hitler pregunta retóricamente. ¿Alguien cree honestamente que el progreso humano se origina en el cerebro compuesto de la mayoría y no en el cerebro de la personalidad individual? Adolf Hitler. Los nacionalsocialistas ven toda la historia como una lucha moral de individuos heroicos idealistas en oposición a masas populares. La teoría racial aria simplemente agrega a la proposición de que estos idealistas son quienes son por su sangre. En medio de un mundo en el que la esclavitud fue considerada como un mal necesario por personas respetables, surgieron unos pocos individuos que la condenaron, aquellos a los que la antigua explotación de animales parece normal solo porque es prácticamente universal y tan viejo como el hombre. Diremos que hoy hay personas que la desaprueban fuertemente, no importa si no son más que un puñado disperso entre millones de seres humanos aún en una etapa más bárbara de la evolución. Hoy en día hay unos cuantos hombres y mujeres, muy adelantados a nuestros tiempos, que sienten agudamente la repugnante injusticia de toda explotación, el horror de toda infusión gratuita de sufrimiento. Aquellos pocos son ahora soñadores, gente excéntrica, manivelas, como todos los pioneros. Pero, ¿quién puede decir si su opinión nunca llegará a ser la del hombre común y sus principios la ley del mundo? Savitri Devi. Por lo tanto, es correcto llamar al nacionalsocialismo una ideología individualista, pero este individualismo es casi totalmente opuesto al llamado individualismo de la concepción liberal barra libertaria barra anarquista. Cualquier concepción verdadera del individualismo, a los efectos de estas líneas lo llamaremos individualismo radical, no implica y no podría implicar la expresión individual de todos, por la sencilla razón de que cuando todos en la misma sociedad intentan simultáneamente la expresión individual, el resultado es un calambre mutuo y, ninguna expresión individual para nadie. La expresión individual verdadera solo se alcanza cuando una sola persona por sociedad, el líder por definición, está expresando su individualidad y el deber de todos los individualistas sinceros en la misma sociedad es apoyar a este líder de modo que la individualidad del líder pueda expresarse al máximo. Por lo tanto, el individualismo radical está completamente desprovisto de, y de hecho es contrario, al egocentrismo. El radical individualista solo desea ver la individualidad expresada al máximo, no necesariamente su propia individualidad. Un político individualista radical es siempre un monárquico 5 absoluto, que, a menos que sea el propio líder, considera su vocación en la vida buscar y encontrar un digno líder para servir, convirtiéndose en una extensión de la personalidad de su líder. Como Rudolf Hess dijo sucintamente: Hitler es Alemania. O como expresa el verso 20 del Cantar del Mio Cid en la más pura tradición visigótica: ¡qué buen vasallo si hubiese buen señor! La palabra folk etimológicamente deriva de la palabra follow, y por lo tanto tiene el mismo significado que la palabra actual following, o sea quien sigue. El Estado en esta cosmovisión es simplemente la totalidad de los mecanismos que más eficientemente permiten al líder ser seguido por el pueblo. No es una coincidencia que el nacionalsocialismo esté alineado con la juventud, ya que la pasión del seguidor está más estrechamente asociada con el entusiasmo juvenil y disminuye con la edad entre la mayoría de las personas. La juventud hitleriana ha tomado su nombre de Adolf Hitler, y es la única organización en el Reich que lleva su nombre. Joseph Goebbels. La creencia insana en la igualdad que encontró su expresión más cruda en los partidos políticos no existe más. El principio de la personalidad ha reemplazado la noción de idiotez popular. Joseph Goebbels. Para profundizar en el espíritu del individualismo radical, quien sinceramente desea ver la máxima individualidad expresada, no puede sentir ningún deseo de seguir a alguien que no posea realmente una personalidad individual sobresaliente. Así, un líder en la cosmovisión individualista nunca puede ser demócrata, ni aún en la expresión más de derecha que es el conservadurismo. El conservadurismo, como expresión de mantener el status quo, apela a aquellos que carecen de reverencia por la acción y por tanto por la individualidad creadora. Un individualista radical desea que la individualidad se exprese siempre y solo siempre en busca de la excelencia, aunque esa búsqueda implique cambiar lo antiguo. Por otra parte, un individualista radical define la personalidad siempre y solo siempre como oposición a lo material. Es la definición por antonomasia del idealismo espiritualista. La personalidad, más la razón, es un poder que representa lo espiritual en el hombre opuesto a lo material, persona, instinto más comprensión, es el cuerpo del hombre y sus intereses. Alfred Rosenberg. El individualismo radical que caracteriza al nacionalsocialismo, es acción pura que pretende modificar la realidad. Es voluntad pura. La verdadera personalidad al principio se enfrenta hostilmente al objeto a ser alterado, entonces este último se ve obligado a responder a una voluntad formal. Cuando esto ocurre, el estilo de personalidad es el resultado. Alfred Rosenberg. Cuando se concreta en la dirección política de la comunidad popular, se logra no solo la aniquilación del individualismo de corte liberal, sino también la supresión del colectivismo marxista. El concepto entonces de líder nacionalsocialista, no puede ser igualado con los llamados jefes de corte conservador o con los autócratas marxistas. Ambos, en lugar de ser líderes, son gobernantes más o menos paternalistas, o si se quiere, prefectos de esclavos. El individualismo radical, individualismo solo para el líder, se opone simultáneamente tanto al falso individualismo para todos de la moderna izquierda, al conservadurismo, que no es más que un individualismo para nadie, y al autoritarismo paternalista de todas las ideologías derechistas. Las ideas platónicas clásicas acerca de un filósofo rey se acercan a nuestra concepción de liderazgo, pero el nacionalsocialismo influenciado por lo romántico golpea la marca más profunda al visualizar al líder no tanto como un filósofo y más como un artista. Hitler era precisamente ese líder, y el nacionalsocialismo era un movimiento de y para las personas con simpatías artísticas. Tal líder no debe preocuparse por su propia popularidad entre sus seguidores, como lo hacen los líderes democráticos, pendientes de las encuestas de aprobación popular. Para ello, hacen lo que la gente quiere y dejan de ser un líder para ser una marioneta de las masas electorales. En cambio, como artista, el único deber del verdadero líder es mantenerse fiel a su visión artística. En su organización, el Estado debe establecerse sobre el principio de personalidad, desde la célula más pequeña hasta el supremo gobierno del país. No hay decisiones tomadas por el voto de la mayoría, sino solo por personas responsables. Y la palabra consejo es una vez más restaurada a su significado original. Cada hombre en una posición de responsabilidad tendrá consejeros a su lado, pero la decisión es tomada por esa persona individual sola. Adolf Hitler. Si el movimiento nacionalsocialista no llegara a comprender la importancia fundamental de este principio esencial, si se limitase a barnizar la apariencia exterior del Estado actual y adoptar el principio de la mayoría, no haría otra cosa que competir con el marxismo por su propio terreno. Por eso no tendría derecho a llamarse Weltanschauung. Si el programa social del movimiento consistió en eliminar la personalidad y poner a la multitud en su lugar, entonces el nacionalsocialismo sería corrompido con el veneno del marxismo, al igual que nuestros partidos nacionalburgueses. Adolf Hitler. Es inexacto describir a un líder de cuño nacionalsocialista como tirano. Si partimos de la definición aristotélica de tiranía, esta existe cuando el gobierno de uno se ejerce con el fin de beneficiar no al bien común sino a intereses particulares. No es el caso del nacionalsocialismo en absoluto. Por el contrario, la experiencia nos dicta que en los llamados gobiernos democráticos, existe muchos más ejemplos de gobiernos ejercidos para el beneficio de intereses particulares, lo que los transformaría, siguiendo al Stagirita, de democracia forma pura de gobierno, en demagogia, o sea en algo similar a la tiranía, pero ejercida por varias personas, mafia, o clanes, y no por una sola. Volksgemeinschaft. Nuestro principio económico es: el deber de la economía nacional es proveer las necesidades de la vida y no asegurar los mayores beneficios posibles para el capital. Gottfried Feder. Nuestro principio en materia social es el siguiente: el bienestar general es la ley suprema de todos. Este principio está en directa oposición a la práctica actual según la cual cada clase trata de obtener ventajas para su propio grupo particular. Gottfried Feder. No menos importante para el nacionalsocialismo es cómo el líder debe tratar al pueblo, y cómo los miembros del pueblo se deben tratar unos a los otros. Un miembro de la comunidad popular que tiene hambre o carece de hogar, o que tiene dificultades para pagar cuentas o que permanece atascado a pesar de trabajar largas horas, o que tiene que lidiar con una enfermedad crónica, o que está intermitentemente sometido al estrés de un litigio, banalidades formales que consumen la mayoría si no todas sus facultades diarias de atención, es poco probable que tenga el tiempo y la concentración o incluso tener el estado de ánimo para dedicarse a sus compatriotas, o para seguir las directivas de su líder, no importa cuánto lo desee. En el nacionalsocialismo el líder está en condiciones de mejorar activamente las condiciones de vida de sus seguidores a través de iniciativas estatales. Por lo tanto, un objetivo inicial del líder nacionalsocialista es asegurarse de que sus seguidores tengan suficiente salud física y mental, así como la seguridad financiera y cívica en la vida cotidiana, al tiempo que disminuye la burocracia innecesaria, para que sus seguidores hagan lo que más desean: proporcionarle apoyo popular. Para llenar formas, una de las ocupaciones internacionales de la humanidad civilizada moderna. Savitri Devi. Me ha asqueado pensar que un día podría estar encadenado a un taburete de oficina, que no podría disponer de mi propio tiempo, y que me vería obligado a pasar toda mi vida llenando formularios. Adolf Hitler. Los formularios y cuestionarios deben reducirse tanto como sea posible. La gente no tiene tiempo para escribir toda su biografía en alguna forma ridícula para conseguir algo que es importante para ellos. Uno debe ser razonable y exigir de ellos solo lo que es esencial. Joseph Goebbels. La ley nacional socialista no acepta la absoluta necesidad de abogados profesionales o abogados, para ser claramente interpretada. Ve dicha necesidad como deshonrosa. Todos los procedimientos deben ser comprensibles por la gente común. David Mjat. Pero con el mismo razonamiento de que el nacionalsocialismo pretende aliviar la preocupación de la gente con respecto a las necesidades básicas de la vida, desalienta la búsqueda de la opulencia más allá de la comodidad modesta. Así como la incertidumbre y la inseguridad en la vida cotidiana disminuyen el entusiasmo, también lo hace el atractivo de un beneficio ilimitado. Por eso es imposible que especuladores de alta potencia, empresarios inescrupulosos y similares sean fanáticos del auténtico nacionalsocialismo. Su intensa observación de las tendencias financieras y la creación de redes con oportunismo lucrativo en mente consumen la mayor parte de su energía, por lo que toda su mentalidad es entrenada lejos de la contemplación de la personalidad. El principio nacionalsocialista de prohibir estrictamente los ingresos distintos de lo que se gana a través del trabajo productivo, al mismo tiempo que protege los ahorros de los trabajadores honrados, también es parte del establecimiento de un hábitat popular que es fundamentalmente incompatible con la presencia de las tentaciones del capitalismo consumista, pero que en su lugar funciona mejor con una vida sencilla. Una reorganización de nuestro pueblo en una unidad nacional que incluya a todos aquellos cuyo trabajo es productivo simplemente apartó las viejas organizaciones de empleadores y empleados. Adolf Hitler. La comunidad popular no prospera si los puntos de desacuerdo o de competencia son demasiados en relación con los de acuerdo o complementación. Por lo tanto, incumbe al líder nacionalsocialista inculcar en cada miembro de la comunidad popular un sentimiento de ser valioso para el pueblo de una manera que no requiere competir y luchar contra otros miembros de la comunidad popular. Otras formas de socialismo se basan en la premisa falsa del igualitarismo, pero el nacionalsocialismo, que rechaza el igualitarismo, se basa en cambio en el principio de la personalidad y esta se complementa con el concepto de ciudadanía. Se parte de la base de la desigualdad de la persona, pero se complementa con el hecho de que por pertenecer a una comunidad popular determinada, ambos son ciudadanos, lo que significa que ambos son personas necesarias para esa comunidad, no importa la forma en que ello se exprese. Esto es todo lo que cualquier ciudadano necesita saber para tener una actitud de compañerismo hacia cualquier otro. La vida nos divide por fuerza en muchos grupos y ocupaciones. Es la tarea de la educación política y mental de la nación superar esta división. Esta tarea ha sido asignada en primera línea al servicio de trabajo. Su deber es unir a todos los alemanes en el trabajo, y así formar una comunidad de ellos. Con este fin colocamos la misma herramienta en la mano de todos, la herramienta que una nación honra más, la pala. Adolf Hitler. La ciudadanía no es lo mismo que la nacionalidad. El término nación etimológicamente deriva de la raíz natus, que significa nacimiento. Las personas son compatriotas al ser originarias de la misma tierra ancestral y poseer la misma sangre. Por lo tanto, poseen experiencias compartidas al compartir un pasado común con ancestros comunes. El término ciudadano, por otra parte, etimológicamente deriva de la raíz civitas, que significa ciudadanía. Se trata de un estatus que se adquiere de acuerdo a las normas del país que se trate, y que una vez adquirido, agrega a la persona derechos y deberes particulares, de naturaleza civil y política. El Estado Nacional Socialista ve la ciudadanía como una distinción fuente de orgullo que adquiere el nacional. Por tanto, no se trata de un derecho per se, sino algo que debe merecerse. No alcanza con cumplir determinada edad biológica para convertirse en ciudadano. Se deben cumplir ciertos requisitos establecidos por la ley y que tienen que ver con la expresión clara del candidato a ciudadano a cumplir con determinados deberes respecto a su comunidad. Así, por ejemplo, se requiere un juramento de lealtad y obediencia, el cumplimiento del servicio civil, militar, de trabajo o social según los casos, el cumplimiento de requisitos mínimos de educación que garanticen que ese individuo comprende claramente los deberes y derechos que implica el estatus de ciudadano, etc. La ciudadanía no debe ser un regalo al nacer, sino que debe ser adquirida por el trabajo. Solo el cumplimiento del deber y servicio por el honor de la gente puede otorgar este derecho. En consecuencia, debemos hacer una ceremonia de la concesión de la ciudadanía para tomar el lugar de la confirmación. Solo cuando se han hecho sacrificios por algo, uno también está dispuesto a luchar por ello. Esta última medida también impulsará automáticamente a esos elementos raciales en el primer plano que son orgánicamente más capaces de servir al valor supremo de nuestra gente. Alfred Rosenberg. Lebensraum. El llamado para el propio espacio, para el propio pan, se convierte en el prerrequisito para el logro de los valores espirituales. Alfred Rosenberg. Pero para que un líder exprese adecuadamente su individualidad, incluso el apoyo perfectamente leal de un pueblo es por sí solo generalmente insuficiente. El Estado Nacional Socialista exige la posesión absoluta por el líder del espacio vital para la gente sobre la que se puede establecer una autarquía económica confiable y la autonomía política. La misión inicial de un pueblo una vez formado alrededor de un líder particular es establecer tal espacio vital. En las primeras décadas del siglo XX Europa aún sufría las consecuencias de los recientes surgimientos de los estados nacionales. A su vez el resultado de la Primera Guerra Mundial, con el infame Tratado de Versalles, no hizo más que complicar las cosas, al crear estados artificiales como Checoslovaquia o Yugoslavia, al asignar territorios a entidades estatales sin tener en cuenta la etnicidad de las poblaciones sobre el mismo asentadas y al desmembrar Alemania sin consideración a su gente. Por ello es lógico que el tema del espacio vital fuera algo sumamente importante y altamente generador de conflictos entre los estados. La importancia actual de este tema, ya no tiene tanto que ver con la asignación de territorios en forma arbitraria, problema que aún subsiste, pero en menor escala, sino en la inmigración halógena de suplantación que se viene estableciendo sobre suelo europeo. Históricamente el Lebensraum nacionalsocialista planteaba dos acciones. 1. Revocación del Tratado de Versalles y vuelta al Reich alemán de todos los territorios con población alemana que le fueron quitados. 2. Obtención de espacio para el exceso de población hacia el este, revirtiendo la ocupación comunista de territorios con muy baja densidad de población en las estepas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Hoy estos temas han perdido vigencia y en Europa el verdadero problema respecto al suelo y la población, pasa por solucionar y anular la invasión no blanca de su territorio. En Estados Unidos, el problema del Lebensraum se traduce en la necesidad de formación de estados homogéneos desde el punto de vista racial, donde puedan vivir poblaciones exclusivamente arias, apartadas de las poblaciones negras y mestizas centro- y sudamericanas. En Iberoamérica, el tema del Lebensraum tiene dos vertientes. 1. La reconstrucción de unidades geopolíticas viables, como lo fueron las diseñadas por los Habsburgo en virreinatos, que permitan naciones fuertes y autárquicas. 2. Solucionar la situación de la multiplicidad racial y el mestizaje, a través de otorgar a las comunidades indígenas estatus de naciones separadas con territorios autónomos, y donde se asegure el elemento criollo, europeos nacidos en América, aún con cierto grado minoritario de mestizaje, su integridad racial y su mejora eugenésica. La importancia de reconstruir los estados sudamericanos de acuerdo a unidades geopolíticas viables revirtiendo la balcanización que sufriera durante la guerra por la independencia de la corona española, la expresa el Führer en estas palabras. Cuanto más grande el territorio que un pueblo tiene a su disposición, más fuertes son las defensas nacionales de ese pueblo. Las decisiones militares son más rápidas, más fáciles, más completas y más efectivamente ganadas contra un pueblo que ocupa un territorio nacional que es restringido en la zona, que contra los estados que tienen extensos territorios. Por otra parte, la magnitud de un territorio nacional es en sí misma una cierta seguridad de que una potencia exterior no arriesgará apresuradamente la aventura de una invasión. Pues en ese caso la lucha tendría que ser larga y agotadora antes de que se pudiera esperar la victoria. Tendría que haber razones extraordinarias para una aventura tan agresiva. De ahí que la magnitud territorial de un estado proporcione una base sobre la cual la libertad y la independencia nacionales puedan mantenerse con relativa facilidad. Mientras que, por el contrario, un estado cuyo territorio es pequeño ofrece una tentación natural al invasor. Adolf Hitler. El Brasil ha sido un ejemplo claro de prevenir la atomización territorial y lo ha logrado siendo funcional en toda su historia al Imperio Británico primero y al poder mundialista en la actualidad. Por ello el problema del espacio vital ya no implica enfrentamiento entre naciones en lucha por un territorio, al estilo tradicional del siglo XIX y mediados del XX, sino más bien reordenamiento interno y por tanto, acciones de política interior. Defensa contra el poder judío. Defendernos contra el peligro judío es solo una parte de nuestro plan. Cuando se convierte en el único problema cuando se discute el nacionalsocialismo, es culpa de los judíos, no nuestra. Joseph Goebbels. Muchos estados a lo largo de la historia mundial, incluyendo una amplia mayoría sin ningún punto en común con el nacionalsocialismo, han debido lidiar con el problema judío. Por lo tanto, si bien es imposible, por definición, ser nacionalsocialista sin ser activamente antijudío, las contramedidas estatales contra el poder judío no implican por sí solas que el Estado sea nacionalsocialista. La oposición a los judíos puede basarse en numerosas líneas de razonamiento, solo unas cuantas son compatibles con el nacionalsocialismo. En general, cualquier oposición a los judíos como una forma de promover intereses egoístas, es incompatible con el nacionalsocialismo. Solo la oposición a los judíos considerada como un deber puro, en la medida de la disposición para el sacrificio colectivo si se requiere para asegurar la destrucción del enemigo, puede ser compatible con el nacionalsocialismo. Es difícil imaginar una visión de mundo más audaz y más franca que la de Spinoza. Pero su ética horrorizaría a un cerdo. En todas las cosas debemos buscar lo que es ventajoso, es la quinta esencia de su filosofía moral, el genuino punto de vista judío. Dietrich Eckart. Nadie más se atreverá a sugerir que estamos hablando aquí solo en nuestro propio interés. El pueblo alemán ha hecho sacrificios en los últimos 5 años debido a su reconocimiento de un peligro para el mundo que le da derecho a hablar sobre este asunto. Joseph Goebbels. Como tal, todos los nacionalsocialistas serios deben poseer un conocimiento moderado del judaísmo, la cultura judía y la historia judía. El conocimiento pedante de los detalles de la ley judía no es esencial, pero se espera una comprensión conceptual de los principios generales subyacentes, de modo que se puedan ver claramente sus aplicaciones en curso de la vida real en el comportamiento judío. Se trata de conocer al enemigo para poder enfrentarlo de forma eficiente. El judío está inmunizado contra todos los peligros. Se le puede llamar un sinvergüenza, un parásito, un estafador, un especulador. Todo se escapa de él como el agua de un impermeable. Pero llámalo judío y te sorprenderás de cómo retrocede, de lo herido que queda, de cómo de repente retrocede. He sido descubierto, exclamación de cierre. Joseph Goebbels. El judío, poco a poco llegó a formar un estado dentro de un estado. Llegó a considerar el dominio comercial y todas las transacciones de dinero como un privilegio que pertenecía exclusivamente a sí mismo y lo explotó sin piedad. En esta etapa, las finanzas y el comercio se habían convertido en su completo monopolio. La copa de su iniquidad se llenó hasta el borde cuando incluyó la propiedad terrateniente entre sus mercancías comerciales y degradó el suelo al nivel de un producto de mercado. Puesto que él mismo nunca cultivó el suelo, sino que lo consideró como un objeto a ser explotado, sobre el cual el campesino todavía puede permanecer, pero con la condición de que se someta a las más crueles exigencias de su nuevo amo, la antipatía pública contra el judío aumentó y finalmente se convirtió en animosidad abierta. Aunque la ira pública se alzó contra este eterno especulador y lo expulsó, después de unos años reapareció en esos mismos lugares y continuó como antes. Ninguna persecución podía obligarle a renunciar a su comercio de explotar a otras personas y ninguna cantidad de acoso tuvo éxito en expulsarlo permanentemente. Él siempre regresó después de un corto tiempo y siempre fue la vieja historia con él. Adolf Hitler. A diferencia de muchos otros enemigos de los judíos que se oponen a los judíos pero no se oponen necesariamente a las enseñanzas del judaísmo, el nacionalsocialismo está totalmente enfrentado al judaísmo como concepto y se opone a los judíos solo porque los considera judaísmo hecho carne. El nacionalsocialismo no acepta y la condena como falsa y peligrosa, la opinión de varios derechistas y antisionistas, que se oponen al judaísmo talmúdico o rabínico, pero que no consideran al judaísmo secular o al basado en el Tanaj como enemigo. El nacionalsocialismo identifica al judaísmo como un enemigo biológico y más allá de posiciones religiosas, de si hablamos de judaísmo talmúdico, de judaísmo exclusivamente basado en el Tanaj o de judaísmo laico, ve en el judaísmo integral el enemigo a combatir. Todos los judíos tienen buenas razones para celebrar a Lutero e ignorar su antisemitismo. Sin intención de hacerlo, él allanó el camino para ellos, ¿y cómo? Cuanto más exalten su autoridad, menos el mundo nota su error. Adolf Hitler. El judío Goldman declaró claramente su razón. Lutero ha vuelto a honrar el Antiguo Testamento, incluso Lutero fue acogido por el pueblo elegido. Él veía el Antiguo Testamento como una revelación divina. Se acercó al libro con enamoramiento, convencido de que no podía contener más que preciosidades. Dietrich Eckart. Él vio a los judíos, ya que solo hemos comenzado a verlos hoy. Pero, por desgracia, demasiado tarde, e incluso entonces no allí, donde había hecho el mayor daño. En el cristianismo. Si los hubiera visto allí. Si los hubiera visto en su juventud. Entonces, en lugar de glorificar el Antiguo Testamento, lo habría calificado como el arsenal del anticristo. Adolf Hitler. En otras palabras, el nacionalsocialismo no considera al judaísmo meramente como una cuestión de religión, porque cree que los judíos manifiestan el judaísmo tanto racial como religiosamente como consecuencia de miles de años de continua presión selectiva en favor de rasgos hereditarios, como resultado de su política de entrecruzamiento endogámica y de anti-integración en las sociedades en las que vivieron. Por lo tanto, un judío que profesa la renuncia al judaísmo no ha cesado necesariamente de ser judío. Hitler expresó su exasperación hacia aquellos de sus contemporáneos que creían que el judaísmo era meramente religioso. Si lo peor llegaba, algunas gotas de agua bautismal resolverían el problema, entonces el judío podría continuar su negocio con seguridad. Parecía cada vez más como si todo el movimiento fuera un nuevo intento de proselitismo de los judíos. Adolf Hitler. El surgimiento del Estado de Israel ha planteado al nacionalsocialismo la cuestión de qué actitud tomar respecto al mismo. Muchos movimientos de nacionalismo blanco que buscan la creación de un etno-estado ario, afirman que el peligro real son los judíos de la diáspora, y por tanto apoyan el etno-estado sionista. Sobre este estado, con una visión asombrosa, Adolf Hitler dijo: «No tienen la menor intención de construir un estado judío en Palestina para vivir en él. Lo que realmente pretenden es establecer una organización central para sus estafas y engaños internacionales. Como un Estado soberano, esto no puede ser controlado por otros estados. Por lo tanto, puede servir de refugio a los estafadores que han sido descubiertos y al mismo tiempo una escuela para el entrenamiento de otros estafadores». Adolf Hitler. El problema del Estado de Israel respecto a nuestra cosmovisión tiene por lo menos dos aristas. 1. El estatus de doble nacionalidad que le otorga a todos los judíos de la diáspora, convirtiéndolos en agentes de infiltración a su servicio. 2. La legitimidad del Estado de Israel en sí misma, como entidad político-territorial y en relación con los antiguos ocupantes. El punto 1 es el primero que se debe solucionar. El nacionalsocialismo niega desde su base el principio de doble nacionalidad. Por lo tanto, todo individuo que de acuerdo a la ley del etno-estado de Israel pueda tener derecho a solicitar la ciudadanía de ese estado, debe ser tratado como no ciudadano en el territorio nacionalsocialista. En el caso de estar gozando de la ciudadanía del estado nacionalsocialista, la misma debe removérsele. Es importante destacar que no es necesario que el individuo cuente con la ciudadanía israelí efectivamente. Alcanza con la posibilidad de que pueda efectivamente obtenerla. De esta forma, el problema judío deja de ser un problema de política interna del Estado nacionalsocialista, para transformarse en un problema de política internacional. También es necesario aclarar que no se trata de la pérdida de la nacionalidad, que pudiera derivar en situaciones de apatridia, sino de la pérdida de los derechos y deberes políticos que conlleva el estatus de ciudadano. Como el etno-estado sionista cada vez más se dirige a una definición de quién es judío, con derecho a obtener la ciudadanía, de tipo biológico, al punto tal que sus científicos trabajan en la determinación del llamado gen judío, será necesario tener en cuenta los aspectos biológicos para determinar quién es judío y de esta forma tiene derecho a reclamar la ciudadanía israelí y debe ser obligado a perder la ciudadanía de nuestras naciones. Es lógico que un Estado nacionalsocialista que actúa de forma, está obligado a facilitar a los judíos de la diáspora radicados en su territorio, todas las facilidades y garantías para emigrar al lugar que consideren más conveniente, sin mayores perjuicios. En cuanto al segundo punto, la legitimidad ab initio del Estado de Israel, el nacionalsocialismo no ha podido por razones obvias tener una definición legítima, de sus autoridades naturales, sobre el problema, ya que el mismo surge en 1947. Ha sido sin embargo el Estado de Israel el que ha solucionado la cuestión, declarándose enemigo jurado del nacionalsocialismo y presionando en todo el mundo contra el mismo. Por lo tanto, el nacionalsocialismo considera al etno-estado sionista una entidad enemiga y como tal se debe actuar en su contra. Acciones como el secuestro y asesinato de Adolf Eichmann, nos relevan de toda explicación y justificación al respecto. Todo esto sin dejar de señalar que ha sido la entidad sionista la que más se ha beneficiado de la leyenda negra y gran mentira del Holocausto. Un Estado nacionalsocialista rompería relaciones diplomáticas de forma inmediata con el Estado sionista y obligaría al retiro de todo su personal diplomático del país. Brill. Era la más noble de las ideas a la que un alemán podía dar todas sus fuerzas. Hizo de la nación alemana un don de unidad, dio al Reich alemán un nuevo contenido. Era una filosofía social y un ideal de higiene cultural condicionada por la sangre. Y, la idea misma era acción y vida, y eso no puede ni será olvidado. Como otras grandes ideas que conocieron las alturas y las profundidades, el nacionalsocialismo también volverá a nacer algún día en una nueva generación acalorada por el dolor. Alfred Rosenberg. Aunque la Alemania nacionalsocialista fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, la energía espiritual que la animó durante su breve carrera en la historia ha permanecido resplandeciente en el mundo. El foco en iconos carismáticos del estallido de la cultura se hizo parte de la psicología colectiva en una manera que nunca lo había sido antes de la Segunda Guerra Mundial. cada campo de los medios de entretenimiento de masas, literatura, música, teatro y más, floreció de manera deslumbrante, como una obra maestra desplegándose una tras otra tan aparentemente sin esfuerzo que su belleza era a menudo dada por sentada por sus consumidores contemporáneos. Wagner quería esto. Un arte como religión, él no dijo en un estado de colapso. Ya no entiendo el mundo, sino que deseaba crear otro mundo, incluso si la gente de nuestro tiempo se sentía alejada de las formas de la idea de Bayreuth o era antipática hacia ella, esta idea ha sido la verdadera fuente de vida en medio de un tiempo bárbaro. Alfred Rosenberg. Los judíos vendieron el igualitarismo a los no judíos, la promiscuidad sexual, etc. Pero el nacionalsocialismo en un par de años barrió con esto en Alemania y también lo hizo en los territorios ocupados. Caso de Francia, donde surgieron expresiones culturales sanas como Robert Brasillach, Trieu La Rochelle o Ferdinand Céline, entre otros. Los judíos vendían el relativismo moral a los no judíos, pero el nacionalsocialismo mostró de una vez y para siempre que hay una verdad única. La sangre es santa. Estableció el nuevo mito sobre el que nuestros pueblos pueden congregarse. El mito de la sangre. Luego de culminada la Segunda Guerra Mundial, los vencedores extendieron sobre el mundo, principalmente en Occidente, una dictadura del pensamiento que hizo todo lo posible por borrar de las mentes el ideal nacionalsocialista. Sus esfuerzos fueron vanos. De nada sirvió Hollywood, ni los medios de comunicación, ni los delitos de odio y otras legislaciones represoras. Más de siete décadas después del colapso del Tercer Reich y del asesinato de sus líderes, los vencedores se han demostrado incapaces de detener la idea nacionalsocialista, así como en su momento el Imperio Romano fue incapaz de detener el cristianismo hace 2000 años. En un mundo que desde 1945 ha conocido solamente 16 días de paz absoluta, tornándose en la época más sangrienta de la historia, el nacionalsocialismo se presenta para los pueblos arios como el ideal de reconstrucción y de ruptura de las cadenas que los oprimen. Pero aún más, se ha dado la paradoja de que una idea nacida como exclusivamente europea y concebida para personas de sangre europea, está teniendo la capacidad de inspirar proyectos de liberación de otros pueblos carentes de esas raíces biológicas. Así como a finales de los años 30 del siglo pasado el nacionalsocialismo inspiró movimientos de liberación nacional en países de Europa fuera de Alemania, así como convocó a lo mejor de la juventud europea para empuñar las armas en las Waffen-SS, en un sueño que presagiaba una Europa de los pueblos. Hoy el nacionalsocialismo y su líder y creador Adolf Hitler aparecen como un faro luminoso para todos aquellos que buscan liberar a sus pueblos de la dominación mundial del judío y sus sirvientes. Sin duda alguna la idea nacionalsocialista posee una energía espiritual difícil de explicar desde un punto de vista racional. Una energía que el poder demiúrgico del judaísmo en todas sus expresiones, no puede derrotar por más que lo intente una y otra vez. Quienes hemos abrazado esta idea, quienes hemos descubierto que desde siempre hemos sido nacionalsocialistas, somos los combatientes en una lucha de proporciones ya no materiales sino que trasciende a lo metafísico. Sin duda alguna, el nacionalsocialismo triunfará. Siegel. 1. David Wollstonecraft, nacido en 1950, y también conocido en los últimos tiempos como Abdulaziz Nejat, es un ocultista y nacionalista blanco de Reino Unido. Originario del este de África y pasando su infancia allí en Oriente Medio, afirma que sus recuerdos más antiguos proceden de la antigua Tanganica, ahora parte de Tanzania junto con la isla de Zanzíbar. En su juventud será característica su búsqueda de alguna verdad, lo cual le lleva por distintas filosofías y especialmente religiones y concepciones místicas, hasta que acaba plantándose y abandonando la mezcla personal de ideas que había montado en su cabeza. Ya da por terminada su búsqueda espiritual cuando se encuentra con el nacionalsocialismo de la mano de las obras de la francesa Savitri Devi, mezcla de lombarda, inglesa y griega, que veía el nacionalsocialismo como una fe práctica que no necesitaba metafísica alguna. Nombre fijo en la escena nacionalsocialista británica desde la década de 1970, David Mnjad fue un prolífico escritor. Relacionado con el ala más ocultista del nazismo y apodado a menudo estrangulador de gatos, sin ambigüedad alguna consideraba el nacionalsocialismo como una religión en la que Hitler se trataba de un salvador de la humanidad, abrazando las ideas de Savitri Devi. Acabó liderando la organización Reichsvolk, que pretendía abrir sus brazos en amistad a todas las gentes del mundo en base al respeto mutuo y al honor, con lo que David ya describía como una nueva forma no racista de nacionalsocialismo basada en el honor personal. Gracias a lo prolífico de las obras de David, a pesar de tener escasos miembros acabaría siendo una organización bastante influyente, y es que saber escribir sin faltas de ortografía en determinados círculos es una ventaja incalculable. Así, los objetivos de la organización Reichsvolk eran 1. Crear un nuevo tipo de individuo, una nueva élite aria. 2. Preparar el camino para una nueva edad de oro, como vanguardia de la religión superior e iluminada del nacionalsocialismo. 3. Combatir en la guerra santa que es necesaria para destruir el sistema actual antiario, profano y tiránico, y los valores subhumanos del viejo orden en que se basa este sistema. Toda esta extraña mezcla de espiritualidad, nazismo, ocultismo y sentido del honor, culminaría en su concepción plenamente religiosa del futuro imperio galáctico que sustituiría como vanguardia a la propia civilización occidental. Esto es, el sueño de la huida de la Tierra a una especie de paraíso cósmico de cooperación mutua y pureza racial, especialmente impulsado desde lo esotérico mediante la apertura de nexiones, puertas entre los mundos causal y acausal, por algunos iniciados. Y es que al mismo tiempo, bajo el seudónimo de Christos Beest, fundaría también David Mnjat una organización mágica barra esotérica satanista, la Orden de los Nueve Ángulos. En esta época, la más activa de Mnjat, también se encontraría involucrado, tomando según algunos autores el liderazgo en 1998, con la organización paramilitar terrorista de ultraderecha conocida como Combat 18, surgida a partir de una escisión del BNF, British National Front, el principal partido nazi británico, que luego sería el BNP, y formada por los descontentos ante el énfasis del partido en lo político. Fue debido a esta implicación que resultó detenido Mnjat en 1998, en una operación en la que docenas de registros y detenciones acabaron con la organización neonazi entre los años 1998 y 2000. Del mismo modo se adjudican a David Mnjat documentos que anunciaban posteriormente la formación de otra organización, los Lobos Blancos. También fue mediante sus escritos la influencia principal sobre David Copeland. Este fue un terrorista de ultraderecha británico condenado en el año 2000 a cadena perpetua tras ser hallado culpable de situar bombas que mataron a 3 personas e hirieron a muchas otras. La organización ideológica principal, Reichsfolk, desapareció en 1999. Esto sucedió después de que su líder en Estados Unidos se pasara al cristianismo radical y que David Mnjat fuera destacado en la publicación inglesa Searchlight como el nazi más peligroso de Gran Bretaña. Ambos golpes le decidieron entonces a ocultarse, al tiempo que lo decidía su alter ego de la Orden de los Nueve Ángulos, Christos Beest. Esto le llevó a un periodo de introspección en el que continuando con su búsqueda tomó una firme decisión. Dando la siguiente vuelta de tuerca, dejó atrás su época nacionalsocialista, y se convirtió al Islam. Por supuesto, es de imaginar que no precisamente a una versión moderada. Se convirtió en 1998, indicando que su decisión le llegó cuando trabajaba durante largas jornadas en una granja. Según afirmó, sentía una afinidad enorme con la naturaleza allí, lo que le hizo concluir que tal armonía no podía haber venido por casualidad. También se halló impresionado por el fanatismo islámico radical, considerando que tenían enemigos en común: el oeste consumista y el sistema financiero internacional. De las últimas cosas que se saben de David Mnjat, es que en agosto de 2004 escribió a Nick Griffin, líder del partido neonazi British National Party. Indignado ante sus comentarios en un programa de televisión, Mnjat interpela al líder del BNP preguntándole en una carta abierta que qué sabe acerca del Islam. Continúa la carta instándole a dejar sus prejuicios a un lado, pues los prejuicios se oponen al honor, y a interesarse por el Islam, defendiendo la humildad y reverencia propios del Islam y afirmando que este es el motivo por el que el orgulloso Occidente quiere destruirlo. Termina su carta indicando que te invito al Islam. A descubrirlo, a aprender sobre él, a experimentarlo. Puesto que de seguro, la cosa honorable que has de hacer en esta cuestión es aprender, y tener experiencia de primera mano del Islam. Dos, el Führer se refiere a la literatura épica sobre la conquista del oeste y sobre las hazañas de los pioneros y sus enfrentamiento con los nativos americanos. También se lo conoce como novela del oeste. La misma fue muy popular en Norteamérica desde 1890 y durante las primeras 5 décadas del siglo XX. Respecto al escritor a que se refiere como iniciador del género reconocidos por todos como tal, se refiere al célebre Karl May, nacido en Hohenstein-Ermstal, Alemania. 3.3. La igualdad doctrinal del concepto de mérito en ambas ideologías parte de que las dos se tratan de visiones igualitaristas, que dan por sentado la igualdad natural de los seres humanos, prescindiendo de las claras diferencias establecidas por la naturaleza. En el liberalismo, donde el principio es un hombre, un voto, y en el marxismo, donde juega el principio a cada cual según sus necesidades, reina el igualitarismo más profundo. 4. El mayor utopismo del liberalismo y del marxismo es justamente el reconocimiento de la igualdad natural entre los seres humanos. 5. Usamos aquí el término monárquico en su significado original, unidad del poder, y no por supuesto en el significado popular de adecto al gobierno de determinadas familias aristocráticas hereditarias.